Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquileando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes, tengan todas y todos en este su programa número 62 de la revista de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Este es su programa Chasquileando. Bienvenida, Jime. Tenemos la gratísima presencia de Jimena Guerrero. Muy buenas tardes, estamos saludando a nuestros oyentes. A Lore, una bienvenida. Siéntete como en tu casa. Sí, estamos muy gustosos de tenerte en el programa Chasquileando. Muchas gracias, bravo Lore, Lorenita, bienvenida y con aplausos de rigor, ¿no? También. Creo que solo soy el único que aplaude en esta inmensa selva de cemento. Lore Corazones, bienvenida Lore a estos micrófonos. Muchísimas gracias Vini, Jimenita, también contenta de poder estar con ustedes compartiendo en esta tarde, en este domingo, un poquito del arte ecuatoriano en la música. Mucho más si es que es nuestra música ecuatoriana. Muy contenta, muy feliz y orgullosa de poder estar aquí compartiendo con ustedes esta tarde. Muy amables, gracias. Estamos en www.radiocce.com. No se olviden la aplicación para Android desde Play Store, Radio CCE 940 AM. Jimenita, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va? Muy bien. Antes de empezar la entrevista, me parece que estás un poco triste. ¿Va a llover? Estoy muy contenta. Solamente estaba meditando, escuchando hace un ratito en cabina la vocecita de Lore, ¿sí? Y saber que se va a interpretar esa bella música ecuatoriana. Y pese al sentimiento, porque es una música muy, muy hermosa. Yo perfecto. Amo este ritmo. Muy bien, Jimenita, que también le guste. Pero para empezar el programa, ¿qué les parece si vamos con un pasillo para ambientarlos? ¿Sí? Por supuesto, con mucho gusto, mi querido Vini. Vamos con un pasillo y luego del pasillo empezamos con esta entrevista para Lore Corazones. Para todos los oyentes que nos están escuchando, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940.m. Thank you. Con este bonito pasillo, qué hermoso que nosotros tengamos esta música criolla ecuatoriana. Y a propósito de eso, pues nos visita gentilmente Lore Corazones, un intérprete de esta maravillosa música. Y le doy paso a Jime Guerrero para que empiece con esta entrevista. Y nuevamente, bienvenida, Lore. Muchísimas gracias, Vini. Aquí muy contenta. Jimenita, cuénteme, ¿qué le puedo decir yo? Cuénteme, dígame, pregúnteme. A ver, yo quería preguntarte, Lore, ¿cuál fue tu impulsación por este género de música ecuatoriana? Bueno, mi motivación simplemente está desde el vientre. Vengo de un padre que le encantaba la música ecuatoriana, mi madre también por el arte de la danza y la cultura, entonces llevo en la sangre. Yo creo que desde el vientre tenía ya esta motivación de lo nuestro, del folclore, de la danza, el teatro, la música. Y desde muy pequeña yo recuerdo, mi padre ponía música en acetatos, en las radiolas. Y en esa época unas radiolas muy pequeñitas, yo las recuerdo muy pequeñas. Y siempre escuchaba la música de Julio Jaramillo, de Benítez Valencia, Segundo Bautista, las hermanas Mendoza Suárez, toda esta música desde muy pequeñita, y ese pum pum pum pum me hacía en el corazoncito siempre, y ya iba cogiendo yo el ritmo con el piecito. Uno de los primeros temas que aprendí a interpretar criollamente muy pequeñita, a unos 5 o 6 años, junto a mi padre, es el Nuestro Juramento de Julio Jaramillo. Ay, qué hermosa canción. Bueno, esto nos puede detallar por qué tienes esa voz hermosa así en las venas, se ve que traes esto. Cuando Lore canta, ¿qué se inspira a Lore? A ver, preguntémosle. Ay, ¿qué me inspiro? Bueno, mi inspiración primero, como digo, a mi padre, que en paz descanse. Él desde el cielo sé que está feliz, contento de verme que me he retomado. Cuando yo interpreto estos temas es verle a mi padre. Mi padre para mí es amor, me inspira mucho amor. Y soy una mujer muy enamorada, apasionada en todo lo que hago. Entonces cuando interpreto es como que me voy ahí en ese viajecito del amor y me dejo llevar por aquello. Y me inspiro mucho en mi padre, en el amor que él tenía por la música. Qué lindo saber eso. A veces no los tenemos con vida, pero siguen siendo nuestra inspiración. Es hermoso escuchar ese ladito humano de la Lore, ¿sí? Muchas inspiraciones empiezan por esto, ¿sí? Por el padre, por la madre, por algunas cositas que traen en nuestras vidas, tenemos llenas en el alma y las tenemos en el corazón dentro, guardaditas. Pero es importante saber, lo que a mí me llamó la atención, Lore, es que tú te impulsas a esta área que es el pasillo, ¿sí? No vemos mucho que lo toman en cuenta, ¿sí? Porque, bueno, a veces dicen, solo música de mayores o algo así. Pero de verdad, de corazón, esta música es inspiradora. Yo pienso que estamos identificados con este género. ¿Sí nos puedes tú dar una cuñita comercial? Claro. Por supuesto, Jime. La música del pasillo, de lo nuestro, me gusta, me apasiona, como lo dije desde muy pequeña, ¿no? Porque siempre la escuché. Pero sobre todo cuando yo ya empecé empezaba a tener mi raciocinio, escuchaba esa letra tan bonita que hablaba del amor, de la esposa, del esposo, incluso de la del desenamoramiento, desencantamiento, como que a uno le toca las fibritas, como tú dices, lo que tenemos guardadito por dentro del corazón. A veces porque el carácter de uno tal vez le venga así fuerte, pero por dentro yo creo que todos tenemos ese amor guardado, escondido. Y es por eso que cuando yo canto un poquito les digo, mi música no es apta para cardíacos porque va directo al chonguito. No pude desmerecer otros intérpretes, compositores y otros géneros musicales, ¿no? Pero sí hay mucho que desear de muchas muchas interpretaciones y mucha música, mucho género musical. Entonces el pasillo es eso, el pasillo tiene poesía, el pasillo tiene alma, pasión, corazón, chonguito, como yo digo. Entonces es donde yo, Lore, se encaja ahí, porque es la eterna enamorada. A pesar de los desamores y cosas que he tenido en la vida, sigo creyendo en el amor, y creo que el amor ha sido el inspirador para muchos logros. Y también me imagino que para el nombre, porque es Lore Corazones. Correcto. De ahí viene Lore Corazones, sí, justamente porque Corazones, yo digo que es el motor, el que impulsa. Yo sé que muchas cosas se han dado, películas, novelas, series y temas. Siempre la mejor inspiración y los que pegan son aquellos que hablan del amor, del desamor. Qué bonito. Qué hermoso, Lore, qué hermoso, Jim, escucharles, ¿no? Cómo están desarrollando las nuevas generaciones, este género tan nuestro desde el mestizaje, ¿no? Y a mí me interesa y me gustaría que nos propongas un tema que hayas cantado, y queremos que tú presentes este tema para nuestros queridos amigos que están gentilmente escuchando este programa. Nos deleites con tu voz. Por favor, preséntanos el tema. Gracias, Dini. Bueno, el tema que estoy ahorita también trabajando es un pasillo que se titula Amor Dolor, letra del maestro Juan de Dios Pesa y la música del maestro Carlos Chávez Buccelli. Bueno, vamos a escuchar el tema en la voz de Lore Corazones, Amor Dolor. Bueno, lo vamos a hacer a capela, por acá. Vamos a ver cómo nos va. Bien. ¿Sabes lo que es amor? Es un deseo en parte es terrenal y en parte santo. Lo que yo sé sentir cuando te miro, lo que no sé expresar cuando te canto. Bravo, bravo, bravo, bravo. Este fue un poquito de el tema Amor Dolor, este pasillo interpretado en la mágica voz de Lore Corazones. Qué lindo, Lore, qué lindo saber que tú estás dedicada 100% a este maravilloso género que es el pasillo, la música nacional criolla ecuatoriana. Yo quisiera preguntarte algo. Claro. Yo acabo de escuchar que tu mayor inspiración es tu padre. ¿Tienes alguna composición dedicada a él? ¿Te gusta alguna composición? ¿O has ingresado a este ambiente, digo yo, ambiente, porque es un ambiente bohemio de componer, de escribir? Dínoslo. Sí, bueno, hay un tema que estoy todavía en ello trabajando. Todavía no lo puedo decir porque va a ser uno de los temas inéditos míos que estoy buscando. Todavía tengo la letra que todavía no la termino, pero yo mismo la estoy haciendo, y la música la estoy buscando con el maestro Javier Albán, que todavía está por concretarse. Perfecto, pero ¿de qué trata esa letra? La letra es de justo lo que les decía, de muy pequeña, el sentir el amor desde que nace, desde el vientre, la motivación del amor, cuando uno está en el vientre y luego al nacer tus primeros golpecitos del tum tum que te hace vibrar el corazón. Y a propósito, ¿alguien le hace vibrar el corazón ahora a Lore Corazón? Todo el mundo. Ah, todo el mundo. Todo, no hay uno que se quede fuera. No hay uno que se quede fuera. Perfecto, Jime. Lore Corazón, sí, recuerde, por favor. Por un momento me había olvidado. Allá. Pero hay alguien más, o sea, el que esté número uno ahí. Bueno, puede ser que por ahí alguien esté queriendo llegar al número uno, pero no, muy difícil, porque Lore Corazones es como que para todos, y cuando llegue ese tuntún al corazoncito, creo que no lo puedo decir cuándo, puede ser ahora mismo, puede ser tú, quién sabe. ¡Ay, maravilloso! Y ya estoy listo yo, perfecto, maravilloso, maravilloso. Va a quedarse sin corazón. Bueno, a propósito de esto, ahora sí vamos con un tema, no sé, algo de de Lore Corazones que tienes grabado, algún tema, nos puedes presentar algún tema. Claro. Escuchamos Amor Dolor a capela. Uh-huh. Ahora escuchemos algo que tú nos traes. Voy a ponerles, he traído para que lo escuchemos, el tema Cariñito. Jime, por favor, presente el pasillo Cariñito. ¿Es un pasillo? Este es un balsecito. Ah, ya. Entonces, Jime, por favor. Continuación, el balsecito Cariñito, por la voz de Lore Corazones. Por Chasqueando, número 62 en Radio Casa de la Cultura. El valsecito Cariñito en la voz de Lore Corazones. Qué lindo, ¿no? Qué linda voz, Lore. Me parece muy bonita su voz. Muchísimas creo que usted gracias. Está enamorando no por el estómago, sino por la voz. Sí, por supuesto. Por supuesto. Claro. Qué lindo. Continuando con la entrevista, mi estimada Jimé. Continuando, Lore, sí, nos puedes contar un poquito de tus presentaciones, dónde las has realizado, si nos puedes comentar, por favor. Ah, okay. Bueno, Lore Corazones, desde muy pequeñita venía interpretando, haciendo música, pero yo inicié en los coros de la Basílica, recuerdo, yo ahí empecé lo que es la interpretación musical. Yo desde muy pequeña, desde los 7 años hasta los 18 años, pertenecía a estos coros, primero el infantil y luego el juvenil. Luego pues ya Lore fue ya estudiando, preparándose profesionalmente en la parte académica y pues de ahí ya me dediqué a ser madre, esposa y dejé por muchos años la interpretación musical. Y luego empecé nuevamente hace unos 5 años, retomé nuevamente la interpretación musical, la danza. Por cuestión de tiempo y mi trabajo no le daba 100%, pero ya ahora es un año y un poco más que retomé nuevamente, ya estoy en los escenarios, he estado trabajando también en la locución y luego ahí fue donde empecé nuevamente a impulsionarme en voces ecuatorianas, en algunos medios de comunicación he estado presentándome. Sobre todo Lore Corazones le gusta ayudar, entonces yo cuando la gente necesita que vaya uno a presentarse en algún evento musical, artístico, para sacar fondos, para apoyar a los a algunos niños, a algunas fundaciones, pues ahí siempre estoy yo con mucho gusto apoyando. Y en la parte artística, eventos, compromisos, más es en la parte del sur de Quito. La gente del sur de Quito es la que más me ha apoyado, me ha alentado y me he presentado casi en todos los sectores del sur de la capital. Al norte muy poco, pero a nivel de provincia, en la parte de Imbabura, Ibarra, Otavalo, por ese lado que me gusta, además que amo mucho ese sector, entonces esa región del Ecuador me gusta mucho. De eso, ¿qué más? Y bueno, ahora que estoy recientemente, hace la semana anterior, igual estuve por acá, por Chillogallo, en un evento artístico. Qué interesante, Milore. Entonces sabemos que los corazones del sur están cautivados con la voz de Lore Corazones. ¿Qué? Perfecto, y para continuar con este programa dedicado al Pasillo Ecuatoriano y a Lore Corazones, que gentilmente está participando de esta edición número 62 de Chasqueando, vamos con otro tema, ¿no? Vamos con otro pasillo. ¿Le parece muy bien, Lore, el otro pasillo? Claro, mi querido Vini, por Perfecto. Aquí les tengo el tema Te Quiero, Te Quiero. Vamos con Te Quiero, Te Quiero en la dulce voz de Lore Corazones. Programa 62, Chasqueando. Cada hora un minuto, yo siento que te amo y te amo mucho más. No hay distancia ni tiempo, ni santo en ningún templo que impida que te diga te quiero, te quiero. Que te diga te quiero, te quiero. Amor, te amo de verdad. Con el alma yo te rompo, te amo con sinceridad, más que a mi vida te amo, por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie que impida que te diga te quiero, te quiero, por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie que impida que te diga te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Empezamos, mi Lore, otra vez. Claro, estamos de aquí, yo feliz. Este pasillo me gusta mucho, el te quiero, porque se lo ha interpretado solamente casi la mayoría de artistas, han sido intérpretes ecuatorianos, ¿no? Y la mayoría, la verdad, lo han hecho en una voz varonil. Cuando yo lo interpreté, ni yo misma me creía la dulzura que decía te quiero y qué bonito es decirle a alguien te quiero. Y es por eso que me gusta mucho también este pasillo, lo hice con mucho corazón. Ese es un tema con bastante inspiración, sí, es una letrita bastante inspirada. Milore, ¿nos puedes contar tus proyectos que están ya avanzando? ¿Puedes ayudarme con eso, claro, por favor? Una primicia es, tengo ya una gira que vamos a hacer con una productora musical. En fines de diciembre nos vamos por la región insular, vamos a visitar las Islas Galápagos, serán los primeros que me promocionen ya artísticamente. Entonces voy a hacer con ellos, está planificado para el fin de diciembre. Entonces luego de eso estamos ya trabajando también en mi primer video musical y el primer sencillo que, Dios mediante, el lanzamiento será para febrero ya, para toda la gente que tanto me ha solicitado y me ha pedido. Lore Corazones viene con todo. Estamos deseándote lo mejor, que Dios te bendiga, que sigas en tu carrera, que es neta, viene de venas, interpretando esto, sí, que pongas en alto a Ecuador, sí, con metas elevadas para tenernos orgullosamente deleitados de tu hermosa voz. Muchísimas gracias, mi querida Jime, para ustedes, con ustedes siempre, Lore Corazones. Gracias, mi estimada Lore. Bueno, vamos un momentito, les dejamos un ratito descansar esa garganta deliciosa y dulce de Lore Corazones. Y vamos con nuestro segmento Chasqui Noticias. Estimada Jiménez, si presente el segmento Chasqui Noticias, por favor. A continuación, Chasqui Noticias. Tiempo para hacer el proyecto, todavía hay tiempo, tenemos más de una semana para arrancar el proyecto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡No digas ya! ¿Podemos irnos bajo el árbol? Sí, porque ya está haciendo mucho sol. Además, tengo algo que contarle. Alimenta mi alma, amiga. Algo que contarnos. Sí, no se enteraron. No, dinos. Es una dramática. ¡Apura! Los acontecimientos más importantes de tu parroquia los encontrarás en tu segmento Chasqui Noticias en Chasqui Ando. El gobierno parroquial de Conocoto apoyó al distrito de policía Los Yillos Teniente Gustavo Andrés Sánchez Torres en el evento cívico que se llevó a cabo en el Parque Central de Conocoto, conmemorando el Día Nacional del Escudo del Ecuador. La finalidad, exaltar y fomentar valores cívicos en nuestra patria, con intervenciones de alumnos de las instituciones de la parroquia y autoridades de la misma. ¡Viva nuestro escudo nacional! Informó por ustedes Jimena Guerrero para Chasquiando, programa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Búscanos en www.radiocce.com. Estamos después de nuestro segmento Chasqui Noticias con toda la variedad. Hemos dado fuerte estos tres últimos programas a todo lo que sucede y pasa en las actividades de la parroquia de Conocoto. ¡Hey, Bessie! Ve a mi Bessie, no se me vaya, que los Chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos

quiero comentar que seguimos con Lore Corazones. Lore Corazones es profesional en el área de la educación de la Universidad de Guayaquil. No solamente está dedicada al arte de la música, a la interpretación de la música criolla nacional ecuatoriana, sino también está dedicada usted, mi estimada Lore, a combatir la ignorancia, digo yo. Dígame, Lore, ¿cómo le va en su carrera profesional, que no es dedicada a la música, sino todo lo contrario, es dedicada a la pedagogía para niños? ¿Cómo le va con eso? Bien, Mini, Dios gracias también. Ya ahora estoy trabajando más, ya no con niños, ya llevo 15 años en la docencia y ahorita ya estoy con jóvenes, estoy con los chicos. ¿Y sabe qué es lo bueno dentro de esto? He impulsado del año anterior y este año en la institución educativa que estoy el grupo de danza, danza folclórica. Entonces, aparte de darles lo que es el área de lengua y literatura, que es mi fuerte, también estoy motivándoles lo que es la danza y hemos creado ya el grupo de danza del colegio. Y justamente hacia allá iba Lore, como docente, un maestro o un profesor, tiene la posibilidad de incidir poco a poco en las artes, en las bellas artes. ¿De qué manera tú has incidido en los niños y en los jóvenes ahora para el aprendizaje o por lo menos el conocimiento de la música nacional ecuatoriana? Sí, como te decía, mira, como yo doy y parto la asignatura de lengua y literatura, siempre les hablo del arte. Entonces voy ahí a la poesía, luego les hablo también de la música, de la danza, de la cultura, de lo nuestro. Y es ahí donde les empiezo a poner la espinita y les hablo de la danza. Les digo, miren, hay cuántos bailes folclóricos y qué bonito nuestro arte. Y miren los colores. Y les empiezo a hablar de todo aquello. Entonces los dos muchachos como que, ay, sí, le dicen, y en serio, a ver, ¿cómo es? ¿Y cómo es? Entonces cuando tú les hablas de la historia, de, digamos, un diablo huma, que ellos creen que el diablo huma es solamente un diablo, ¿no? La palabra un diablo así, un personaje, el diablo malo, que nos mete en... por allá. Entonces uno dice, no, eso no es. Pues bien, al contrario, este es un ser que les da energía y empiezo a hablar de él y ya les empieza a dar la curiosidad. Les digo, ¿qué tal si hacemos una coreografía? Y miren, y escuchen esto, y escuchen, y vamos, y les enseño, y les empiezo a hablar de la cultura, de lo nuestro. Y a ellos les gusta. Y verles bailar a estos jóvenes en la danza, y ahí les empiezo a hablar de la literatura, de la música, y ellos se ponen también contentos, ¡ah, qué chévere! Le dicen, y le empiezan a tener el amor. Y enseñarles con amor también, eso es muy, muy importante, Vini. Cuando uno tiene la vocación de enseñar, enseña con amor, y al enseñar con amor, te nace esto de la cultura, del arte, y tú lo aplicas donde sea y con quien sea. Qué interesante esto de... ubicar no solamente la música nacional, mi estimada Jime y Lore, sino también cultivar otras ramas, ramificaciones, otras áreas de nuestra cultura, ¿no? Como la danza andina, en este caso, Lore, yo recuerdo, fuimos parte, y déjenme decirles, mis estimados, con Lore fuimos parte de un proyecto dancístico que se llamó Sumaj, y fue muy, muy importante el desarrollo que tuvo Lore, su compañero, su hermano y muchos otros militantes y miembros de algo que es tan importante, Jime, como revitalizar nuestras raíces, ¿no? Jime, en Conocoto, ¿cómo va la actividad cultural de la música nacional? En todos los programas de la parroquia se trata de impulsar mucho para que participen los artistas allá de la parroquia. Artistas netos de ahí de la parroquia, hay muchos talentos. Conocoto se caracteriza por gastronomía y también por los artistas que nacieron ahí. Entonces ya le podemos invitar también, sí, a Lore Corazones, ¿no? Estaba por decirle a la Lore, no he visitado los valles, así que próximamente estaremos extendiéndole una cordial bienvenida a nuestra querida parroquia. Con mucho gusto, Jimenita, no hay ningún problema, iré por allá para probar el sabroso hornado también. Bueno, ¿y qué otro tema tenemos de Lore Corazones? Ya llegando a casi ya a la parte final, casi la parte final de este programa número 62 de Chasqueando. ¿Qué temita nos tienes? Un pasillo que lo canto para mi padre, que le encantaba muchísimo, que es Idilio. Bueno, vamos con Idilio, por favor, Jimé, si presentas el pasillo. A continuación, el pasillo Idilio, Chasqueando. En la voz romántica de Lore Corazones. Chasqueando número 62. Thank you. continuamos. Hace un ratito escuchamos el pasillo idilio. Nos vienen los sentimientos guardaditos. Un pasillo hermoso. Mi querida Lore, ¿puedes contarnos, por favor, a qué contactos te pueden ubicar? Bueno, Lore Corazones está en las redes sociales. Igual me encuentras como Lore Corazones. Visítame allá. Déjame tus mensajes, tus likes. Y se pueden contactar conmigo al 098-414-6050. 098-414-6050. Bueno. Ah, qué importante, ¿eh? No se olviden, no se olviden. Por favor, Lore, para terminar, ¿cuáles son los proyectos a futuro, los inmediatos y a largo plazo que tiene Lore Corazones? Inmediatos, tengo una teletón que está por venir para en 15 días, que vamos a realizarlo, como lo decía, en el sector del sur, en el barrio de La Argelia, para recoger fondos para poder agasajar por el motivo de Navidad a los niñitos de este barrio y también a los abuelitos, a los de 60 y piquito. Eso es lo que se viene ya. También tengo una invitación acá en Chirogallo, en una emisora, para el aniversario también de ellos, y estoy ahí como invitada principal acá en el sur de la capital. Por ahí un pajarito me contó que tenemos por ahí ya un sencillo, que vamos a lanzar un video. ¿Cómo está eso, es cierto? Sí, eso estamos trabajando ya con una productora musical. Luego, pues en febrero será el lanzamiento oficialmente, y espero que ustedes también me den por acá la patadita de la suerte. Ven, por supuesto, están los micrófonos y el programa, la radio, inclusive, estamos abiertos a promocionar, publicitar, comunicar todo lo que sucede con los artistas, con los gestores culturales, y en este caso con Lore Corazones. Por supuesto, nos invitas y estaremos ahí haciendo la cobertura de todo lo que tu carrera musical necesite para que sea promocionada. Muchísimas gracias, Vini. Te agradezco bastante al programa Chasqueando, también a mi querida Jimmy. Muy lindo compartir estos momentos. Creo que también toqué el chonguito de Jimmy. De Vini medio difícil, pero bueno, ya sí, también lo puedo. Corazón de hielo, como el corazón de chancho quisiera tener, algo así. Corazón bueno. De chancho. Es amor, es un deseo en partes terrenal y en parte santo. Lo que yo sé sentir cuando te miro, lo que no sé expresar cuando te canto. Si está conmigo. Ya para terminar, no quiero decir las palabras finales, pero tus palabras para despedir el programa, por favor, Lore Corazones. Bueno, mis palabras, las que yo siempre digo, primero lo nuestro, segundo lo nuestro, siempre lo nuestro. Cuando uno quiere hacer país, tiene que empezar por lo nuestro. Y ese es mi trabajo, el querer a mi país, amar mi cultura, mi gente, lo que nosotros hacemos y sobre todo promocionar. Tengo este don de poder cantar, de poder hablar, llegar a los niños, a los jóvenes y a los adultos, y siempre yo llego con la parte cultural, con la parte ecuatoriana, para a través de las clases pedagógicas que yo imparto, meterles la espinita de que quieran y amen a nuestro país. Tengo el gusto de decir que mis hijos jóvenes y los estudiantes que yo tengo les gustan los pasillos porque me escuchan y les gusta la danza porque me miran bailar y les hago bailar. Entonces todavía tenemos que rescatar a nuestra juventud, no está todo perdido. Y veo también que últimamente hay jóvenes que lo están interpretando, nuestros pasillos, nuestra música, y eso es bueno, eso es muy bonito. Sigan queriendo lo nuestro, sigan amando lo nuestro. A veces digo, hay que imitar otros países que son siempre ellos primero, su país, su cultura, su gente. Nosotros somos un país tan rico, tenemos una gastronomía tan grande, una cultura, una música, tenemos todo, todo, todo, no nos hace falta nada. Solamente es meterle el ñeque, la gana y que hacer que el chunguito reviva, como yo siempre digo, revivir eso que está ahí guardado, nada más. Éxitos, bendiciones para ti, mi querido Vini, Jime también, gracias por todo, y el programa Chasqueando lo Mejor. Muy amable, fueron las palabras de despedida de este programa número 62 de la revista cultural Chasqueando de las Parroquias Rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Agradecidos con la vida y luego con mi estimada Lore Corazones por la gentileza de venir y participar en este programa. Como te digo, este programa está abierto, cuantas veces necesites llegar, eres bienvenida y aquí puedes publicitar, promocionar lo que tu carrera necesite. Muchísimas. Bueno, Jime, estamos al final, ya finalizando este programa número 62. ¿Qué te ha parecido? Este segmento me pareció interesante, muy, muy sentimental, muy llenito de corazón. Así, gracias, Lore, por permitirnos escuchar estos pasillos que llegan el alma. De verdad, para mí fue una tarde hermosa, sí, escuchar la letra y escuchar esa voz melodiosa. Deseándote lo mejor, éxitos en tu programa y que sigan sintonizando, Chasqueando, 940 AM, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, yo soy Chasqui Milenario y este fue un programa más, el número 62 de su revista cultural, Chasqueando, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, en este domingo 4 de noviembre del año 2018. Agradezco a nuestra bendita Madre Naturaleza que nos tiene pendientes de seguir existiendo y a los dioses, a las deidades que nos permiten seguir caminando hacia nuevos estilos de vida. Gracias a ustedes, te amo infinitamente. ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás. Thank you.